Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, produciendo para Radio Cartón este programa de los jueves. Y los jueves se los dedicamos al mundo del café, porque nos dedicamos a vender libros y café en la rueda, aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara, Barrio Chino, en la calle de Pavo, número 191, entre López Cotilla y Madero. Y bueno, pues también uno de nuestros intereses es dar a conocer un poco sobre el gusto de beberse una taza de buen café en compañía de algún amigo, amiga, familiar, cotorreo, como en el sentido de la sobremesa, ¿no? Se dice que en la mañana la primera taza de café se acompaña generalmente con los alimentos del desayuno, pero también hay quienes solamente se desayunan una taza de café, y un buen café que también sirve para despertar, ¿no? Para ponerte alerta, para ponerte al tanto, para que no se te duerma el gallo, para empezar a funcionar. Y este es el buen sentido del café mañanero, que muchas veces se toma ese café solitario y luego ya en el desayuno acompañas el desayuno con otro cafecito, ¿no? Que generalmente, y está ahí como de alguna manera pues indicado, que son 3 tazas de café por día, aunque hay quienes se toman 6 o 8, ¿no? Pero 3 tacitas de café pues ayudan a muchísimas cosas. Ya hemos platicado sobre los beneficios de el café, esta bebida considerada también droga, ¿no? Pero que, pues, como les decía, ayuda socialmente a participar en las labores del día, a participar en la máquina económica de la vida, en el esfuerzo diario de mantener cierto tipo de ejercicios, ¿no? Y pues provoca andar activo y ayuda a esto, ¿no? Hoy precisamente vamos a hablar un poco sobre el grano del café, esta semilla, y cómo de alguna manera se conoce, se trabaja, se produce, se tosta o tuesta, dependiendo del barrio. Dependiendo del idioma. Dependiendo del barrio y de la altura, dice, ¿no? Porque también implica mucho la altura sobre el nivel del mar, pero también el clima, ¿no? Se dice que en climas acá como costeños, húmedos, pues se da también un buen café, una buena semilla de café, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto del grano del café, todo este proceso que se realiza para poder llegar a tener una mezcla, un tostado, un molido, para generar una taza de aromático y sabroso café. Y vamos a tener música de Víctor Heredia, música de León Gieco y del Moris, ¿no? Entonces esto se va a poner sabroso, así que todos los que nos estén escuchando, si tienen chancita de prepararse un sabroso café, pues nos acompañan con este que nos queda a nosotros, un buen chorro todavía aquí de café. Y que está muy rico. Este es del café 101, ¿no? De la empresa Coffeetech de México, que igual vamos a pedirles un varo acá por patrocinar el programa del Volantín de los jueves. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de rolas, Jacobo. ¿A quién vamos a poner? A Víctor Heredia con Sobreviviendo y Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios con León Gieco. Y regresamos. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.

Gracias. La segunda. Vamos, vamos. Bueno, pues estamos de regreso en El Volantín y hoy estamos hablando de el grano de café. El café, pues se considera, pues, una bebida internacional que ha, pues, permeado ya todo el mundo, ¿no? Comercialmente, ¿no? Incluso hay quienes lo consideran como moneda, ¿no? Oro. Y esto tiene mucho que ver con grandes economías de varios países, no solamente latinoamericanos, ¿no? Como puede ser Colombia, México, Brasil, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Como Arabia, desde luego, ¿no? África. Y pues el café se obtiene precisamente de las semillas, y estas semillas a la vez son tostadas y molidas del fruto de la planta o del árbol, arbusto, que se llama cafeto o café, desde su cultivo hasta que la semilla se convierte en un arbusto adulto. En función del país de origen y de la especie de café, son necesarios entre 3 y 5 años de cuidados. En este lapso es cuando se produce la primera floración. Esto es algo muy importante, pues es la flor de donde nace la baya de café, cuyas semillas son indispensables para nuestra bebida favorita. La floración de los arbustos puede variar considerablemente en función de la especie y de las precipitaciones. Así, por ejemplo, no todas florecen igual de rápido. En cuanto llueve lo suficiente para que salgan las florecitas blancas de café, estas exhalan un dulce aroma que recuerda ligeramente al jazmín. Al igual que ocurre con el resto de los árboles para que nazca el fruto, las flores tienen que ser polinizadas. En su mayor parte, la especie arábiga o arábica no necesita ayuda de otros seres, pues es de polinización directa. En el caso de la conocida como robusta, es diferente. Para su polinización se requiere de insectos como las abejas, pero independientemente de cómo se polinicen las flores o de quién lo haga, el resultado es siempre el mismo: la baya de café, el café en su origen. El grano de café es una semilla que se saca del fruto del árbol, que se le conoce también como cereza. Es como si tuviéramos aquí en la mano un arrayán, una guayabita, ¿no? De color rojo, ¿no? Y que pues también tiene esa pulpa, ¿no? Y el que se utiliza pues para hacer el café es el grano. El arbusto del cafeto llega a medir entre 3 y 6 metros de altura, aunque algunos pueden alcanzar hasta 15 metros en esto que le llaman estado silvestre, ¿no? El cultivo de café suele dar su primer fruto entre los 3 y los 5 años de plantado y rinde pues hasta 2.5 kilos durante un periodo de entre 30 o 50 años. El fruto tiene la apariencia de una cereza pequeña y en su interior lleva un par de semillas de una pulpa amarillenta, que son los granos de café de color verde inicialmente, pero luego tornan amarillo y posteriormente rojo y carmesí cuando alcanzan la madurez. Los granos de café están contenidos en el fruto, los cuales en este estado de madurez se forman las llamadas cerezas. Y estas tienen diversas cubiertas, ¿no? Una cubierta exterior llamada pulpa y luego una sustancia gelatinosa azucarada que recibe el nombre de mucílago. Esto también lo utilizan para hacer la bebida como mermeladas, o digo, la bebida del ¿cómo le llaman a esto? El licor de café, ¿no? También, y hacen mermeladas. Y tiene también una cubierta dura que se denomina pergamino o cáscara. Y hay otra todavía más delgada llamada película o cubierta fina. Y al final ya tenemos lo que se considera el grano, que es una almendra, que a su vez se elabora o se trabaja ya para ser tostada y empezar a producir el café, ¿no? También existen en el mundo una variedad cañona de mezclas de café, pero las más conocidas o los dos grandes grupos son la arábiga y la robusta. Estas, pues la arábiga es la más comercial, la que se vende más, ¿no? Y la también tiene que ver por sus cuestiones de sabor, ¿no? Y de contenido de café o de cafeína, ¿no? La arábiga es un grano un poco más ovalado, largo, y la robusta es más redonda y más pequeña, ¿no? Esto pues se puede conocer en cuando uno va a comprar café a las cafeterías donde tienen el grano, y pueden checar ahí que hay de los dos tipos de café. Y también hay otras que se conocen como planchuela o caracolillo, que la planchuela viene a ser el grano pues normal, ¿no? Pero el caracolillo o caracolilla se le conoce así porque es como tipo redondo, como pelota, como si tuviéramos la mano extendida y cerrada, pues sería como la manita del arábiga, bueno, de la planchuela, y si cerramos la mano sería como el caracolillo, ¿no? Esto incluso se consideraba que el caracolillo era como, no se consideraba, como una especie de defecto en el grano del café, pero que se le encontraron cierto tipo de propiedades que la gente que se dedica, los especialistas y los profesionales que se dedican a la cuestión del tostado, ¿no? Van separando o se fueron separando, porque seguramente, no sé hace cuántos años, probablemente los tiraban, ¿no? Pero encontraron propiedades, ¿no? Dentro del caracolillo o la caracolilla, y empezaron a generar un tostado que les permitía generar incluso un tostado de una calidad más pareja, ¿no? Entonces también esto se fue incluyendo, y luego en las cafeterías donde venden el café a granel, pues, o por grano o molido, pues pueden ustedes hacer cierto tipo de combinaciones entre lo que es la planchuela y el caracolillo, al igual que la robusta y la arábiga, ¿no? Vamos a comentar un poquito sobre las características del grano de arábiga o arábigo y el grano de la robusta, pero también vamos a ir a escuchar otro par de rolas, ¿no, Jacobo? Sí. Antes sí quisiera pues agradecer a muchos de los compas que nos han dado like, como Judith Satín, a Mercedes Salazar, a Jesús Loza Sánchez, a Francisco Rodríguez Bolas Dulces, a Cristina Moreno, a Dan de Abajo, a Javier Córdoba, a Carlos Chávez, a Cuar Ensamble, a Paulina Navarro, Vía Plenitud, Eduardo Lemus, Ramiro Lomelí, Beni Adobe, Claudia Ramos, y también se nos ha olvidado a Claudia Ramos de 6 a 7 junto con Daniel González. Tienen su programa de Jazz and Wine, donde pues hablan precisamente de la historia

contaminan la tierra, entonces también hay otro tipo de bichos, hay otro tipo de ondas que friegan o que joden o que no dejan que la planta, ¿no?, tenga esa originalidad, esa pureza, esa limpieza, y pues que empiezan a generar también granos más fuertes, los químicos, los ¿cómo se llaman? Los que se dedican a la crianza, ¿cómo estos señores que siembran? Ahorita digo yo, porque a Jacobo como que se le trabó. Sí, la idea principalmente, los productores. Agrónomos. Los agrónomos pues empiezan a trabajar, ¿no?, para que la planta crezca más fuerte y más chida, ¿no? Pero entonces decíamos que hay dos tipos y otros más que igual los pudiéramos mencionar, pero no podemos hablar de ellos porque casi a ninguno conocemos, aunque en la literatura sobre el café sí nos den algunos detalles. El arábigo, de entre todos los tipos del grano, es el que monopoliza todas las tazas de café en el mundo. Actualmente representa el 70% y hasta el 80% de la producción mundial, y es el originario de las montañas del sur de Etiopía, o sea, allá donde se descubrió la planta del café. Y este café fue el primero que se cultivó. Inicialmente se usaban únicamente sus hojas para preparar té, aunque esta forma de consumo evolucionó a las cuales se generaron otras infusiones preparadas. Hoy se utilizan pues los granos, se pulverizan, se muelen, se usan muchísimas maneras de prepararlo. Ya habíamos platicado sobre las maneras de hacer un café, desde el café de olla hasta el café hecho en máquina o en máquina express, ¿no? Y pues el arábigo es el que tiene el número uno en el consumo, las ventas y producción, ¿no? Dice que hay dos tipos de, o la variedad de café arábigo son la semilla clara y grande, que contiene poca cafeína, entre 1% y 1.15%, ¿no? Mientras el otro grano, que es la robusta, que es más oscura y pequeña, ofrece una cantidad entre 2 y 3 veces mayor de contenido de cafeína, ¿no? El sabor se caracteriza principalmente por tener un gusto suave y agradable, además que puede asociarse, o sea, el cerebro, la imaginación y la capacidad de vinculación con los otros aromas, ¿no?, que tu mente puede jalar, se puede considerar que tiene aromas silvestres y de frutos secos, completando con un toque dulce y ácido a la vez. Evidentemente, estos matices tan detallados dependerá de muchos factores, como por ejemplo el tipo de agua, ¿no?, que se, el grano y cualquier proceso involucrado en la preparación de una taza de café. Y la robusta, ¿no?, en cuestión de diferencia con la arábiga, es conocida como originaria de la República del Congo. Presenta diferencias importantes con la arábiga porque se trata de un tipo de arbusto mucho más resistente y por tanto acepta mayor variedad de terrenos. Suele encontrarse a partir de los 200 metros de altura, siempre y cuando la temperatura sea constante y haya suficiente humedad. Esta propiedad presenta una gran ventaja para su cultivo, ya que a esas alturas existen terrenos más llanos que facilitan su cuidado y su recolecta. Eso incrementa el rendimiento de esas plantaciones y acaba traduciéndose en mayores cosechas, es decir, en precios más bajos. Sin embargo, no consigue superar a la arábiga en el consumo mundial, y es que tanto su aroma como su sabor son diferentes, son más bajos. Otra diferencia es que su concentración de cafeína es de 2 y 3 veces superior a la arábiga, lo que lo hace más fuerte, ¿no? Y pues en la conformación de los granos o de las semillas, les decía, el arábiga es más alto, tipo ovalado, y el robusta es más pequeño y tipo circular o redondo, ¿no? Este café robusta es ideal para la fabricación de solubles, mezclas y cafés de baja calidad, aunque en la actualidad se ha conseguido mejorar bastante sus propiedades organolépticas, por lo que comienza a filtrarse en mercados más exigentes. El robusta tiene un gusto, en el sentido del sabor, más bien amargo y menos ácido, que se combina con matices de frutos secos y maderas. Pero ese no es el motivo por el cual se ha visto desplazado entre los paladares más exigentes. El caso es que es poco perfumado, tiene menos aroma y tiene una textura más áspera y cremosa. Esto también lo hace atractivo para cierto tipo de bebedores de café que tienen gustos incluso hasta más finos, ¿no? Y se dice que es el que se usa más para el café más fuerte, en el sentido de los espresos, ¿no? Y esto es la diferencia entre lo que es la arábiga y la robusta. Y aquí en México, pues la apuesta es igual para la arábiga, pero en un porcentaje mayor. Casi el consumo total o la producción total es arábiga, solamente entre un 5 y un 10% es el que se encuentra aquí en México. No es tan producida ni tan comercial. Pero pues a nosotros nos viene gustando este cafecito que viene de Veracruz, ¿no? Y es tipo el que servimos aquí en la rueda Libros y Café. Pues es el cuál es, a ver, el arábiga. El arábiga, sí. El arábiga, y es un grano medio, porque también en el sentido de los granos, mientras más alto, ¿no? Al más bajo, en el sentido del tamaño en el arábiga, pues son diferentes sabores, pero el del centro hacia arriba, ¿no? Es mejor, tiene mucho mejor sabor, mejor aroma, mejor cuerpo, y esto también se lo da o se lo entrega el conocimiento del tostador, ¿no? De quien tuesta el café. También hay un chingo de tostados. Luego vamos a investigar, sí, también aquí en el internet y en los libritos que tenemos ahí en la rueda. Pueden pasar algún día aquí a leer sobre el café. Tenemos varios libros en la librería y cafetería La Rueda, o pueden incluso adquirirlos. Y nos daría mucho gusto que vinieran a probar nuestro café. Exacto. Ya tenemos 3 baristas. Ok. ¿Va? Bueno, 2 baristas y medio. ¿Va? Ok. Y de repente nos visita otro, ¿no? El Israel Soberanes, a quien le mandamos un saludo también. Y a Ángel Corral, también le mandamos un saludo. A Benny Adobe. Otro, ¿no? Barista. ¿También es barista? No sé. Bueno, pues vamos a despedirnos, pero yo creo que para la próxima semana, Jacobo, hablamos sobre los tipos de tostado, que hay una gran variedad de tostados también. De acuerdo. Y pues nos despedimos agradeciendo y saludando a nuestros patrocinadores. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet. Mañana es el Mono Café.